Barre que llegando al caminito, a Jimichú, arre que llegando al caminito, a Jimichú a mi burrita y aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su mar. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas enojar, que ya pronto llegaremos y le voy a dar su pay. ¡Hola! Era la burra. Arre que llegando al caminito, a Jimichú, a Jimichú. Arre que llegando al caminito, a Jimichú, a Jimichú. Aquí mi chupa mi burrita y aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su mar. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas enojar, que ya pronto llegaremos y le voy a dar su mar. ¡Arriba! Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. Porque no le di su alfalfa, porque no le di su mar.